conozco. No sé quién sos. Y a mí me importa poco a quién tú beses. Lo que tú hagas, tú no mereces ni verme pintada. Solo en tu cabeza, yo sigo en tu cama. No me vuelvas a llamar. Vacila.